Pacino. Yeah. Llegó el party con el squad. Y a tu ganga la hago correr. Porque aprendan a respetar. Otra noche en el trio 5. Dando vueltas con la Cayenne. Esa mami pa' donde van. Llegó el party con el squad. Y a tu ganga la hago correr. Porque aprendan a respetar. Otra noche en el trio 5. Dando vueltas con la Cayenne. Esa mami pa' donde van. Shorten, los nene pal. Cole, vos mueves esa cola. Mientras que lo enrole. La muñeca un Rolex. En la boca una rola. La vida una sola. Me acostumbré a la soledad. Porque poco puedo confiar. Por plato, por puta se pueden virar. Hay muchos que quieren tirar, pero ninguno se va a animar. Dame los míos, money. Que ahora nos fuimos worldwide. Siempre activo, all day. Salgo vestido de off-white. Dame los míos, money. Que ahora nos fuimos worldwide. Siempre activo, all day. Salgo vestido de off-white. Llegó el party con el squad. Y a tu ganga la hago correr. Porque aprendan a respetar. Otra noche en el trio 5. Dando vueltas con la Cayenne. Esa mami pa' donde van. Llegó el party con el squad. Y a tu ganga la hago correr. Porque aprendan a respetar. Otra noche en el trio 5. Dando vueltas con la Cayenne. Esa mami pa' donde van. Fuga de Cayenne, a cara do enquadro. Dois celular não suporte, eu não conto com a sorte. Meu carro é blindado, passo voado pela blitz. Pagamento só à vista, sabe que o trem tá na pista. Nós leva a vida na risca. Bolso lotado, cara de tralha, bigode fino. Que deu mancada, pagou de otário, hoje não ficou É, conhecido como brabo, respeitado tipo Maradona. Passe cadáver mais caro, não corre das notas tipo Maradona. É, ouro, euro, dólar e libra. Segundo tempo, jogo vira. E quem tentou agir na Troia, avisa que meu pitch tem laser na mira. Richard Mille no pulso, mais de uma milha em joia. Vai me tirar da playlist, mas nunca da tua memória. Chegou o party com el squad. E a tu ganga la hago correr. Pra que aprendan a respetar. Outra noite en el trio 5. Dando vueltas com la Cayenne. Essa mami pa' donde van. Llegó el party con el squad. Y a tu ganga la hago correr. Porque aprendan a respetar. Otra noche en el trio 5. Dando vueltas con la Cayenne. Esa mami pa' donde van.